resulta que la estrategia esa de infiltrar haitiano como presidente de la República Dominicana es muy factible, dado la fragilidad de los gobernantes dominicanos, sobre todo a partir de la muerte de Trujillo, en su tolerancia con los haitianos. Por eso lo primero que comenzaron a decir de la matanza de Trujillo, esa matanza fue lo único positivo del régimen de Trujillo, y es lo que constituye el anhelo del pueblo dominicano, la sacada por los medios que sea, aunque nos digan racista, de todos los haitianos de este país. Y lo que son los profesores del ADP, los supuestos maestros de escuela universitaria de la Universidad de Católica, como INTE y la Putamaima, y toda esa escuelucha universitaria que anda por ahí, la Santo Tomás de Aquino, que son los que auspician la entrada de estudiantes haitianos para ser financiado con beca de los fondos del Estado Dominicano, que no son del gobierno, que son del pueblo que lo aporta como impuesto, para educar a sus verdugos. No ya que con el llamado fondo de pensiones se financia a los verdugos de la clase obrera bajo el título de empresario, con los préstamos que se le hace, de los dineros que se le conculca a los trabajadores. Y no ya es suficiente eso, sino que también ahora esos recursos de pago de impuestos del pueblo dominicano son empleados para la formación intelectual de los malditos haitianos. El perro sarnoso de César Pérez, profesor de INTEC, pero un agente anticomunista, revisionista, oportunista, un renegado, se refiere a nosotros como personas que seguimos a Trump. Nosotros no seguimos a Trump. Nosotros seguimos a Lenin en cuanto a la teoría del imperialismo, en cuanto a la táctica y estrategia de la revolución democrática y la revolución socialista. Nosotros seguimos adheridos al pensamiento de Lenin, de Stalin y de Mao Zedong. Y claro, de Marx y Engels. Y es ese pensamiento el que nos dice a nosotros que un pueblo no puede aceptar que lo esquilmen para financiar a su verdugo y a sus esquiroles como son los haitianos. Las escuelas públicas están en manos de los haitianos, están pobladas por los haitianos. Y los profesores, los del ADP que viven reclamando como cerdo aumento de salario y prebenda económica, se meten la lengua entre el culo cuando se trata de reclamar los derechos ciudadanos, los derechos nacionales. Y eso es lo que estimula César Pérez. Entonces, cuando se fomenta la política de la despoblación de los dominicanos de su república para en su lugar suplantarlo por haitianos, que es la política de los colonialistas franceses, es que es la que respalda a César Pérez. La Le Pen es una fascista francesa, nacionalista francesa, que no obstante asume un papel más digno que ese ratero, lambeculo de la burguesía y del imperialismo y de la CIA y de los jesuitas, que es el tal César Pérez, que denuncia valientemente que el plan de los franceses, de los alemanes, de los españoles, de los italianos, de los norteamericanos y canadienses, es sacar la población dominicana de la República Dominicana y sustituirla por haitianos. Y cuando Trump dice que va a deportar a todos los ilegales que los demócratas y la CIA han metido en Estados Unidos como parte de la estrategia de sacar la población dominicana de la República Dominicana para meter haitianos, que va a deportar a todos los ilegales, nosotros tenemos que saludarlo. Porque esa crápula que han renegado del país, no es verdad que nosotros le vamos a secundar que se dediquen al narcotráfico en Estados Unidos, a la práctica del LGTBismo, de la mariconería y la bugarronería, y son héroes porque envían remesa. ¡Que lo deporte a todo, coño! Que si cometieron la osadía de traicionar a su país, facilitándole la estrategia al imperialismo norteamericano y de la Unión Europea, de poblar la República Dominicana de dominicanos para meter haitianos, pues que lo tiren para acá otra vez, para que sepan dónde tiene la manteca el maco. Que verán que aquí lo que se van a dedicar es a traquetear en todos los polos del narcotráfico, como Cristo Rey, Villa Consuelo y donde quiera, en toda la vaina barrial. Porque esos que se van así, que empeñan su casa, que dejan su trabajo, que tienen un ahorro y lo sacan países como esquiroles, como migrantes ilegales. Señores, ¿cómo se puede contar con eso como dominicanos? Son basuras. basuras. Con eso no se puede ni hablar. Entonces, si Trump plantea sacar esa granuja de Estados Unidos y devolverla al econillo de donde salieron, nosotros nos ponemos contentos, porque eso confirma la naturaleza del imperialismo con respecto a las granujas que se le venden, que exprimirlo, explotarlo, y cuando son gollejos, echarlo en el zafacón. Nosotros lo advertimos, pero que ellos están corrompidos, no hacen caso, y siguen dándole rienda suelta a su condición de lumpen, pues nos vamos a poner a protestar contra Trump, porque Trump lo va a deportar allá cuando están ilegales allá. No es verdad que Kamala y Trump son iguales, porque Kamala apoya el programa de colonización de los haitianos sobre República Dominicana. ¿Cómo? Favoreciendo que los dominicanos se metan ilegales en Estados Unidos y abandonen su nacionalidad. Y no podemos simpatizar con esa idea de Kamala como de Biden. ¿Quién no sabe que quienes hacen bulla aquí en contra de la deportación de los ilegales haitianos son Estados Unidos, Canadá, Francia y demás? Como la ministra de Exterior haitiana, evidentemente una agente francesa de apellido Dupuy, que dice que ¡ay, qué horror! Como tratan a los haitianos por racismo. ¿Qué español y quién más racista que los malditos haitianos? Con la teoría esa de la necedad de la afrodescendencia, que lo ha llevado al fracaso, hasta en su proyecto nacional, porque no son una nación, porque ellos son africanos, y lo dicen, son etíopes. Entonces, esa es la moral de María Gargajo, la de César Pérez. ¿Qué hay diferencia entre Trump y Kamala? ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia? Que uno afecta a la nación dominicana de manera directa, en lo inmediato, que es Kamala, y el otro le está, tiene como política castigar a los que abandonaron su país para meterse allá de ilegales como apátrida. Entonces, evidentemente que no pueden ser iguales. ¿Quiénes sostienen el genocidio de los sionistas judíos contra los árabes? La gente de Kamala, porque Kamala es una sionista. E incluso el marido de ella es un cura judío de extrema derecha, un sionista. Ella es sionista. Porque, ¿qué es lo que hacía en la campaña? Hacer algarabía como hacen los cueros en los patios. Y CNN diciendo que iba ganando, que iba ganando, que la puntuación sobrepasaba en mucho a Trump. Y después CNN hasta saboteaba dar información de cómo iban las elecciones. No quería admitir que Trump, que Kamala pintaba como un monstruo, realmente estaba expresando los ideales de la población de la sociedad norteamericana. Que los demócratas lo que hacen es fomentar guerras como la de Ucrania para destruir Rusia, que lo que le ha hecho es favor a Ucrania, y acusando a Trump que es un agente de Putin. Señor, la gente de Putin lo dijeron, nosotros no podemos apoyar a Trump porque Trump es uno de los que favorece todas las sanciones contra Rusia. Porque lo que determina esa postura común de los demócratas y los republicanos en contra de todos los países del mundo es la naturaleza imperialista de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el gobierno y representa el poder del capital financiero internacional, de los monopolios imperialistas, capitalistas. Y por tanto, esa naturaleza no pueden dejar, como Haití no deja a un lado para lo que fue creado, para destruir la nación dominicana. Y eso, un rufián ahí, de raíz trujillista, un tal César Alcántara. Los Alcántara son trujillistas toditos, empezando con el general sicario Alcántara. Escribió una historia siniestra en el Cisal de Azua y en los Arrozales de Julia Molina. En el mismo nivel o mayor que Ludovino Fernández, el padre del supuesto héroe nacional Fernández Domínguez. O que Fausto Camaño, el padre del otro supuesto héroe nacional, Francisco Alberto Camaño Deñón, autor del genocidio de Palmasola. Que precisamente el delincuente este de Anthony Almonte Minaya habla de la matanza de Palmasola como un hecho que ocurrió en la luna y no menciona a Camaño. Como el autor principal de esa carnicería. Como autor y protagonista de la represión a las protestas estudiantiles en la UAS por la reforma universitaria y la democratización de la enseñanza. Como autor de la represión a los obreros de Romana por la famosa huelga del 1 de mayo del 64. Igualmente que al obrero de Poasi. Y yo nunca le he perdonado eso a Camaño, ni lo he olvidado. Y no dejaba de manifestarse en el curso de la Guerra de Abril. contrariamente a los Fidelio de Pradel y a toda esa claque que eran hijos de trujillistas igual que Camaño. Como miembro del comité político del 14 de junio, yo fui a todas las reuniones principales del 14 de junio con el gobierno constitucional. Y mi orgullo es que nunca le di la mano a Camaño. Y Camaño, que me conocía perfectamente, porque su hermano más pequeño, Cifredo, la ballena, siempre fue amigo mío de infancia. Y decía, ese no me saluda porque pues yo soy trujillista, de verdad. Y por los palos que yo le di en la universidad y en la protesta obrera. Eso es Narciso y el PCD, que como agente de los soviéticos vivía embelleciendo cualquier verdugo que reconociera que la población tenía derecho en un momento determinado. Que ellos vivieron todo el tiempo a la casa de esos episodios circunstanciales. Narciso y Saconde, el renegado revisionista y maricón, igual que Lourdes Contreras, la maricona, madre de Pavel Isa, el maricón, también que maricón. Ah, que yo soy homófobo. Sí, es verdad, yo soy homófobo. Yo no quiero saber de maricones, ni de degenerados, ni tampoco de lesbianas. De manera que yo quiero dejar sentado la importancia que tiene comprender la estrategia de la Iglesia Católica y el colonialismo europeo con el Pacto de Basilea. Cómo colarle a un país como presidente a un enemigo de ese país, que es el caso del mojón actualmente. Es un haitiano que lo tenemos como presidente de la República Dominicana y que se fraguó con la conspiración de aquellas manifestaciones en la Plaza de la Bandera con María Cela Álvarez Lebrón, hija de dos agentes de la CIA, porque José Álvarez, el papá de ella, y Ana Lebrón eran dos agentes formales de la Alianza para el Progreso de la Embajada Norteamericana. Y cargaron con la muerte, que si tuvieran conciencia se hubieran arrepentido, con la muerte de cientos y cientos de niños dominicanos, porque ellos inventaron de que un alimento para acabar con el hambre causada por la explotación del régimen de Trujillo y de los lacayos norteamericanos, un alimento que acabara con el hambre y la desnutrición, en base a la torta de maní y la torta de algodón, que contienen un principio venenoso que se llama gocipol. Y cada vez que hacían la prueba y volvían y repetían, los muchachitos, porque quedaban envenenados, evacuaban hasta la flora intestinal. Y ahí anda María Cela con la hija de Uchi Lora, Diana Lora. Por esa razón yo insisto que la jugareta de estos carajetes que privan en intelectuales como Antonio Almonte y Minaya, que dice Palmasola, 61 años de un episodio oscuro en la historia dominicana, no fue una carnicería efectuada por el general Reyes Francisco Alberto Camaño de Ñón. Claro, los campesinos de Palmasola le dejaron su impronta del machetazo en la frente que llevaba Camaño, porque él fue el que se prestó. Y le voy a decir algo más. Camaño pactó la noche anterior de la matanza de Palmasola con Sara Herrera, la mamá de Joaquín Puello y Francisco Puello Herrera, el de los deportes, un bandido que anda ahí, Opudey. Pactó en la casa de Sara Herrera con el general Reyes. Mira, al que yo le ponga el brazo en la mano, ese es el mellizo, ese es el blanco del ataque nuestro. Porque el Fausto Camaño era de San Juan, y Camaño, como militar y traidor, se prestó para engañar al ingenuo campesino. Pero cuando ellos vieron que Camaño se dirigió hacia el mellizo principal y le echó el brazo, se dieron cuenta, porque como dice el refrán, el que ha sido picado por culebra, cuando ve un bejuco, brinca y salta. Y ahí se armó el borjote, que le dieron el machetazo, que por poco le llevan la cabeza. Desgraciadamente no le llevaron la cabeza. Ese es el Camañito, héroe nacional, criminal nacional. Y se lo digo para que le duela a los que viven alabándolo, o que lo justifiquen esa matanza y digan después que era revolucionario. Y después que hizo la matanza, se embarca como un aventurero, porque nunca pasó de ser eso. Porque Francisco Alberto Camaño lo que era un cuerero, no otra cosa, era un lumpen. La chachita que era su esposa, la sacó de donde Levia fue. Levia, un centro de cuerería que había en la Duarte, ahí en la Duarte, que ahora en la intersección de la calle Abreu con la 27 de febrero, que antes era Braulio Álvarez. Esto que se diga, historiadores, antes de escribir historia o de hablar de historia, tienen que lavarse la boca con creosota y jabón de cuava. Porque, ¿cómo van a presentar Palmasola, 61 años de un episodio oscuro en la historia dominicana? Antonio al Monte Minaya, tú te descalificas como historiador cuando ocultas la verdad de ese hecho. Pero claro, este Anthony Almonte Minaya es un defensor de Bosch, y Bosch es el prototipo del leproso moral, agente pagado del imperialismo norteamericano y del Departamento de Estado, como de la camarilla de Rómulo Betancourt, Pepe Figueres, Muñoz Marín y el peruano Raúl Ayala de la Torre, cuyo último exponente terminó dándose un tiro por corrupto. Yo creo que con la advertencia del Pacto de Basilea y la infiltración de haitianos como presidente de República Dominicana, lo cual ocurrió también con Lili, era haitiano, y eso fue consecuencia de la corrupción de Gregorio Luperón. Pues hay que estar bien alerta, porque el presidente usurpador que detenta el poder ejecutivo del Estado Dominicano es haitiano, y como tal, él opera contra la República Dominicana. Él, por su vínculo con la contrarrevolución de la CIA, de Venezuela y de Colombia, fue que él se prestó para dar acogida a lo que terminaron matando como sicario al presidente haitiano, al fantoche haitiano, Juvenal Moïse. Él lo acogió, y hay fotografías que demuestran que visitaban el palacio asiduamente. Y alrededor del palacio está el DNI. Por tanto, el DNI sabía en lo que estaba. Porque es bueno que se sepa que ese Guaidó y Iván Duque fue quienes prepararon una última invasión militar que hicieron contra el régimen de Chávez. Que los pecadores lo cogieron a todito, dándole con los remos de la yola de su embarcación de pesca. En una operación llevada a cabo por la misma compañía de mercenarios que ejecutó a Juvenal Moïse. Y lo que se reunieron aquí a raíz del escándalo de Jochi Gómez, que es un agente de la CIA, y de Hugo Vera, el hijo de la noble familia Vera Goico, barça de delincuentes, empezando por Freddy y el obispo Vera. Eso, Hugo Vera y Jochi son agentes de la CIA. Y por eso fue que Iván Duque vino huyendo, pues tan pronto se enteró de la acusación y del apresamiento de Jochi Gómez y de Hugo Vera, porque esos eran agentes del grupo de Pompeo. Pompeo fue jefe de la CIA. Y del otro, Roger Noriega, responsable de los crímenes en Centroamérica y particularmente de los contra en Nicaragua. Es que son agentes de Roger Noriega, de Abraham Adam. Ese grupo, él, al que hizo referencia en día pasado Trump cuando dijo: en mi pasado gobierno yo le di todas las oportunidades para que llevaran a cabo su labor de volver a Venezuela la democracia y arrebatársela a los chavistas. Y no hicieron nada. Lo que hicieron fue un desastre. Y por eso yo no puedo confiar en ellos. Es a eso que se refiere. Porque Jochi Gómez, Hugo Vera, precisamente como yo he dicho, a través de la prostituta de la prensa, María Cela Álvarez Lebrón, que eran agentes de la CIA, los dos padres de ella. Y lo que se hizo fue que se renovó ese vínculo con estos agentes de la CIA para montar el episodio de la Plaza de la Bandera bajo la consigna de que no queremos políticos. Los políticos son corruptos. Pero ella era la corrupta, María Cela. María Cela es un gargajo moral, como lo fue Emma Lebrón, la mamá. La mamá tiene un hijo que es de hermano de ella, pero que no es de mentira, es de Pepín Corripio. Edna Lebrón era una mulata de pelo lacio, igual que su hermano, lo marica Lebrón Sabiñón, tanto Carlos como el otro. Y el hijo varón de Edna Lebrón es rubio, ojo verde, porque ella era secretaria de Pepín Corripio. Señores, no, pero ven acá, aquí nos conocemos todos. Esa familia de los Lebrón, yo lo conozco muy bien. A esa familia pertenecía. ¿Ustedes recuerdan los relatos que hacía Vargas Llosa de los contactos con dominicanos recogiendo informes para escribir la novelucha esa, ratrera, de que la fiesta del chivo, en donde le atribuye como causa de la dictadura de Trujillo a la travesura del ripio de Trujillo, a la concupiscencia y la inclinación sexual de macho cabrío de Trujillo? ¿Cómo puede ser esa la causa de una dictadura sin ejemplo, como fue esa dictadura criminal? Pero en esos relatos, Lebrón Sabiñón decía que había un secretario de trabajo que Trujillo lo mandaba a Ginebra, a la ONU y a los congresos, porque la mujer de él era la amante preferida de Trujillo. Yo puedo dar los apellidos de esa señora para Mayor Vera. Y era cierto, el ministro de Trabajo de Trujillo llegaba a la casa y la Guardia Personal de Trujillo no puede ni entrar a la casa y mucho menos subir a la segunda planta, porque Trujillo está durmiendo una siesta con su mujer. Esa señora tuvo dos hijos. La señora era tirado montas, para los que llevan anotaciones. O sea que la historia dominicana no es lo que aparenta. Hay mucha parte oculta, deliberadamente oculta. Cuando uno de los hijos de la tirado montas, que es psiquiatra, el otro era veterinario, oyó los relatos, un hombre joven, tenía apenas 40 años, le dio un infarto, pues sabía de lo que le trataba. Al otro hijo de ella, Cuquín, ese no le importaba mucho porque él ahogaba toda su inquietud en alcohol. Pero que no me vengan a mí con que María Cela Álvarez Lebrón representa dignidad alguna en la sociedad dominicana. Padre y madre, agente de la CIA de la Embajada Americana, del Cuerpo de Paz. Y sus actividades de agente de la CIA, ella las desplegaron cuando yo era estudiante universitario. Y me fue confirmada por profesores que compartieron con ellos cátedra en la universidad. Por eso la impunidad respecto a la actividad de Jochi Gómez, porque es más grave de lo que se dice en la prensa. Ellos aplicaron el sistema Pegaso de espionaje que le suministró precisamente Iván Duque, que fue quien lo implementó en Colombia. Y esos archivos, de que los archivos rosados que andaban buscando el DNI, sabía que era un material de la CIA. Y por eso su afán en ello querer encontrarlo. Y por eso Iván Duque vino huyendo de que para dar charlas sobre la economía naranja, una burda estafa de que un país debe desarrollarse con lo que produce. Por ejemplo, Villamella debe desarrollarse universalizando el chicharrón. San Juan debe universalizarse vendiendo chacá y el chinchén. Macorís se podía decir que era de cangrejo, pero ya ni cangrejo hay ahí. Los asín arrasaron hasta con los cangrejos ahí. Y eso es lo que resulta en el país. Por ejemplo, ahora hay un can con Julio Jacín que se retira. Coño, pero usted es la fechoría que ha hecho Julio Jacín aquí. Ahora él dice que hay una campaña en las redes contra él. Porque le están diciendo lo que nosotros le decíamos siempre, Julito, pero tú cogiste un pedazo de Vanitel. Leonel te dio el ingenio de Altamira. No fue el ingenio Consuelo que te dieron, ¿no? Fue ese. Lo que están por ahí diciendo de que Leonel le dio a Julio Jacín el ingenio Consuelo, están desinformando precisamente para proteger a Julio Jacín. Lo que él dice que están desacreditándolo. Pero es verdad, Julio Jacín apadrinó y celebró que Leonel y su heroísa le regalaran de cumpleaños a Báez Romano el Listín Diario, y junto con el Cardenal. Porque realmente lo que no dicen eso que están denunciando a Julio Jacín es que fue fruto de esas transacciones que a Pepín Corripio, el español que se lleva los laudos en lavado de activos y evasión de pago de impuestos, le regalaron el Listín Diario por 50 millones que no ha pagado nunca de dólares y le exoneraron los intereses que sumaban más de 1,000 millones de dólares del Banco Central, junto con Micalo Bermúdez y el otro corrupto de Juan Vicini, la pareja sexual del flamante ministro de Turismo, David Collado. Pero díganlo completo, ¿y por qué no lo dicen completo? ¿Por qué darle ese manto de impunidad a Pepín Corripio? Julio Jacín grita de que por lo están desacreditando, pero Julio Jacín no hay que desacreditarlo. Nada más hay que decir lo que él hace y lo que ha hecho. Que lo hagan por fines espurios, bueno, yo me aparto de eso, porque ahí no se puede batir otra cosa. Eso es lo que yo quiero esclarecer, advirtiendo de la estrategia del Pacto de Basilea, que nos lo están aplicando ahora a lo interno, con presidentes haitianos, con ministros haitianos, con primeras damas y vicepresidentes que son pro-haitianos. Ahí hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, está el hecho de que Leonel Fernández, que emergió como el discípulo principal de Bosch, quitándole el cetro al haitiano Guy Pied, alias Peña Gómez. Señor, ese señor llegó al extremo de darle furgones de alimento a los haitianos crearle una universidad con recursos del pueblo dominicano, y cuando vaya a recibir los vítores porque se ha entregado a los haitianos, conforme a su naturaleza, lo iban a linchar. Y montó un griterío como una gallina clueca esa que le da una fiebre de los huevos, que se quedan echadas en los huevos, estando podridos los huevos ya, infértiles. Pero de buena primera le cae un objeto al lado y salen cacareando. Así salió Leonel cacareando cuando los haitianos querían matarlo. Una de esas agentes españolas la oí decir: pero Leonel está como loco, porque él lo que vive es pregonando donde quiere, que hace reuniones con nosotros, es pregonando que los haitianos le hicieron un atentado para matarlo cuando él fue a inaugurar la universidad. Porque eso es lo que Leonel, es un bochista, igual que Peña. Y este que está ahí, el mojón, fue a Abinader, lo incorporó al PRD sabiendo que era haitiano y trujillista, porque él se incorporó al PRD de Bosch para el 62, atraído por la consigna borrón y cuenta nueva. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.